la noche en la ciudad. Quiero hablar con la persona a cargo. No engañan a nadie cuando dicen que esto es un desastre natural, pero no es ni un terremoto ni un tifón. Lo que sí está pasando es que ustedes están escondiendo algo. Radionauta presenta algo que nunca debería haber ocurrido. Lo que todo el mundo temía y nadie se animaba a mencionar. Una producción de Jay Cacarulo. Condición Extraños, el regreso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí afuera? Ya no habrá paz en la ciudad cuando caigan las sombras de la noche. Como el bebé de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de los muertos vivos, pero peor. Como plan Z del espacio sideral, pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. ¿Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo? Condición Extraños, el regreso. Oy. La producción de Condición Extraños no se hace cargo ni ahí de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Buenas noches, bienvenidos una vez más a Toques Condición Extraños, programa número 44. ¿Qué es el 44? ¿La cárcel? ¿En la timba? Sí. The Jail. Sí. Gran Hotel The Jail. Sí. Nuestro próximo auspiciante va a ser ese, el Hotel de la Cárcel. Sí, estamos todos igual, ¿no? Lo veo lidiando con su auricular, señor. Lo escucho perfectamente. Queremos dar la bienvenida al señor Matu Operator del otro lado del cristal, que lo defiende de los tortazos. Muy buenas noches. Buenas, ¿cómo andan hoy? Wonderful total. Genial. Señorita Marcela Covino, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Cabalgando sobre el éxito, pero ya es una costumbre. Qué bueno. Y el señor Lucas Jair Kotsali, muy buenas noches. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Que tampoco se baja del caballo del éxito, porque a esta altura ya estamos todos a pleno. El año ya empezó, se el acabó cabalga, la joda. Cabalga, claro. Sobre otros caballos. Hay caballos y caballos. Sí. Hay, ¿por qué no también en alguna yegua? En una carrera de perdedoras. ¿Por qué no? No. Última carrera, Hipódromo de San Isidro. Ganadoras de ninguna, perdedoras, así. ¿Por qué no? Ganadoras de una. Igual, convengamos que nadie está para ningún gran premio internacional, ni mucho menos. No, tampoco andar presumiendo inútilmente. 451-6917, el teléfono de Radionauta 106.3. La vía alternativa, www.radionautafm.wordpress.com. Ahí se conectan vía web. Y escuchan estas deliciosas voces que nos están acompañando hasta las 22 horas. ¿Hay programa nuevo después, señor Matu? Cuénteme de qué se trata. ¿No quiere salir corriendo? ¿No quiere o no sabe? Bueno, lo acabamos de poner contra la espada y la pared al operador. Sí, así, de una forma cruel y digamos, impensada. Se suponía que sabía todo. Él sabe todo. No, qué cosa bárbara. Yo el otro día lo agarré también en una, así, un tropezoncito. Bueno, ahora ya, porque no sabe ahora, todo. Ya venimos dos de dos, ojo, que se me está caer por un ídolo se me está caer del pedestal. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Cuénteme. Ustedes, rock and roll. Rock and roll, mucho. Bueno. Mucho, demasiado. Bueno. Demasiado, te diría. Bueno, para tenemos un martes hay mucho. Sí, tenemos de todo. No anunciemos cosas que quién sabe tenemos si dos grandes reinas del rock y el blues en este caso. Vamos a estar recordando, una cumplió años y otra se cumplió el aniversario de su muerte. Gente que murió joven, che. Yo pensé, sí, que eso está siempre. Los muertos, claro, siempre están, los vivos. Exacto. Bueno, Susy Q, o Susy 4, que cumplió 64 añitos y la sigue rockeando. Y bueno, vamos a recordar también a la The Queen of the Blues, Coco Taylor, que yo me sorprendí. Yo pensé que era una señora grande, tenía 80 millones de años, digamos. ¿Cómo se llamaba la otra gorda que cantaba maravillosamente? Porque no le seguía la carrera. Big Mama Thornton. Big Mama Thornton. Bueno, esta señorita Coco Taylor fue influenciada por Big Mama Thornton, ¿sí? Y murió joven, ¿sí? En el 2009, una complicación de una operación. ¿Cómo se debe? Aparte, para quedar bien con un cadáver. Para estar hoy acá en este programa. Murió por estar hoy acá. Exactamente. Tuvo una visión. Exacto. I have a vision. Sí. Dijo Martin Luther King. Y le metieron un cuetazo. Vision y Pluck. Toma, Black Man. Claro. Y metieron un corchazo entre ceja y ceja. Bueno, también vamos a estar recordando algunas otras cosas. Como por ejemplo, vamos a presentar cosas nuevas. Tenemos lo nuevo de Los Álamos, un disco adelanto de un EP de 4 temas. Que obviamente se puede escuchar en el Bandcamp de la banda, pero no se puede descargar. Pero Condiciones Extrañas lo hizo, una vez más. De Condiciones Extrañas. Exactamente. No vamos a revelar. Exacto. Y también tenemos algo así, una otra bomba que va a salir ahora, que es el disco nuevo de los Black Keys. ¿Sí? Si se lo descargamos así supersticiamente también, para que les la sufran todos. Sí, sí, sí, sí. Así que tenemos acá lo nuevo de True Black Blue, Keys. ¿No? Exactamente, True Blue. Blue. Vamos a escuchar 2 temas, que son el que abre el disco, y uno que es el corte, que es Fever. Igual está el disco entero acá, lo traje todo. Así que después se lo dejo a Matu Operator para que lo desglose. Sí, no, pero para que lo desglose. No, porque si cae lo de Black Keys, está acá. Claro, exactamente. Es así. Bueno, vamos a empezar con un poco con el contenido del programa. Cuénteme, sí, ¿qué tienen ahí entre manos ustedes dos, niños? Bueno, estos muchachos, la noticia dice que estarían haciendo material nuevo, ¿no? Sí, señor. Sí. Eso dijo Patton. Dejó entrever en un tweet. Patton siempre deja todo entrever, ¿viste? Estoy haciendo un proyecto. Como aparte tiene como 4.000 proyectos. Claro, aparte se le pueden hacer lagunas a ese muchacho, ¿no? Sí. Bueno. Album of the Year, The Fight No More. Sí. ¿Qué te dice esto? Bueno, es un disco que salió publicado el 3 de junio de 1997. Exacto. El efeméride de hoy. El efeméride. Eso quería que me respondas. Ah, bien, claro. Bueno. Está bien. Bueno. Ahora continúa, por favor. Continúe. Bueno, sexto y último álbum de estudio de Fight No More. Exacto, hasta ahora es el último, ¿no? Sí. Salvo que se cumpla la promesa de Patton. Bueno, el único en el que tocó el último y actual guitarrista de la banda, John Hudson. Hudson, por la localidad, ¿será? Hudson. Bueno, el álbum vendió más de 200.000 copias en los Estados Unidos. Similar a las ventas de su anterior disco, King for a Day, Full for a Lifetime. Ese título de disco me encanta. Gran título, claro. Rey por un día. Tonto por una vida, claro. Genial. Buenísimo el disco aparte. Pero significativamente inferior a los otros discos desde la incorporación de Mike Patton. En los charts de Australia, República Checa y Nueva Zelanda alcanzó el número 1. Mientras que en Alemania llegó al puesto número 2. En Australia, disco de platino, por la venta de 70.000 copias del disco. En los charts británicos el álbum tuvo un leve éxito, sin embargo, consiguió el disco de oro por la venta de 100.000 copias. Album of the Year ha vendido cerca de 2 millones de copias en el mundo. La primera entrega de la versión australiana incluye un disco remix con bonus tracks. Bueno, Allmusic describió el álbum como una forma apropiada para una de las bandas más influyentes e importantes de rock alternativo para poner fin a su carrera. Pasalo a Nafta. ¿Qué onda? También se caracteriza por ser más sencillo musicalmente que los anteriores. Sin embargo, el disco obtuvo duras críticas por parte de Rolling Stone, que solo le dio una estrellita y media de 5. De 5 pues. Forros. Bueno, la portada del disco es la única que nos lleva el nombre del grupo. Muestra el funeral de un anciano con las palabras Pabda Betsey, la verdad prevalece, que adornan el ataúd. La declaración es el lema de la República Checa. Surgieron rumores entre los fans de que los atributos de la fotografía pertenecen al funeral de Lenin. Sin embargo, la banda reconoció similitud de rasgos faciales. Con la carucha de Lenin. Mire usted, Naked in Front of the Computer. La cuarta canción del álbum fue incluida en algunas copias promocionales como Naked in Front of This Computer. Claro, la diferencia es, en vez de llamarse sentado frente a la computadora, es sentado frente a esta computadora, ¿no? A esta. Sí. A esta. Sí. Se desconoce si se trata de un error. Es una de las pocas canciones escritas exclusivamente por Mike Patton. Cuando se le preguntó a Bill Gould acerca del significado de la canción, respondió: la verdad, esta canción es acerca del email, dijo. Recordemos que en el año 1997 los emails todavía estaban a pleno, ¿no? Claro. Era una de las herramientas de comunicación por excelencia. Y bueno, y Patton se ve que está un poco obsesionado con la idea de que como las personas pueden comunicarse y tener relaciones en la computadora sin hablar o reunirse, así que esta es una versión extrema de ese concepto, sería, ¿no? Claro. Lo curioso es que la imagen de alguien sentado desnudo frente a una computadora no tenía sentido hace algunos años, pero ahora todo el mundo sabe lo que significa, se ha convertido en parte de nuestra cultura. Absolutamente, todos sabemos que están en bola delante de una computadora. ¿O no? Y otra canción para destacar es She Loves Me Not. ¿No? Sí, que es la octava canción del disco, que tiene una clara influencia de la música lounge y pop, y va a ser el cuarto single del disco. Pero la banda se separó antes de, bueno, de que esto sucediera. Nunca ha sido tocada en vivo. A pesar de esto, apareció en el disco compilatorio de la banda de Platinum Collection. Cuando se le preguntó acerca de la canción, Bill Good dijo: esta canción casi no la hicimos en el disco, casi ni siquiera grabamos las voces porque es tan diferente a las otras canciones. La escribí y me daba vergüenza tocarla a alguien en la banda, pues porque es muy suave, pero al mismo tiempo es una buena canción. Es como, dice, una canción... Es un tema bastante franela, convengamos. Claro, acá dice, es como una canción de Boys to Men, que era un grupo así de muchachitos... Claro, ¿cómo le dicen a esa banda? Boys Band, exactamente. Boys Band. NSYNC, Backstreet Boys. Claro. Sí. Material Bands. Es. Claro. Bueno, finalmente parece que la mostró y pensó que deberían incluirla, así que se la pasé a Patton, dice. Que le puso obviamente letra y esas cosas. Bueno, hablando de así, boys band, a los que engancharon hasta las pelotas en Perú fumándose un charuto, fueron los muchachos de One Direction. Hablando así dos, entre una limusina, haciéndose uno. Sí. Pero eso está muy bueno, decían. Igual no nos quitan las ganas de golpearlos. Obviamente. O sea, un porro, ¿no? Claro. Bueno, tenemos la formación que grabó el disco, si querés. Exacto, dígame, en la portería, Mike Bordin. En el bajo. Siempre va a estar en la portería. Sí, ¿no? Billy Gould, Mike Patton, bueno, vocalista. Rudy Bottom, teclados, voces, guitarra en la canción que hablábamos hoy, Naked in Front of the Computer. Y John Hudson en la guitarra. Hudson. Pero fue el debut de John Hudson, claro. Como integrante de Find No More. Y el único que grabó, el único disco que hizo. Exacto. Así que, bueno, vamos a ver. Bueno, si sale el disco nuevo... será el segundo. Hudson estará, sí. Firme como... Es el que vimos en vivo todos, tocando en Argentina, ¿no? Acá. Las dos veces que lo vimos, si no me equivoco. Sí. Vamos a abrir con el tema Franela. She Loves Me Not. Sí. Y después vamos a escuchar Strip Search, uno de los temas favoritos de Condiciones Extraños y de la discografía de Faith No More. O sea, es un tema que es casi de la casa, lo hemos pasado hasta el hartazgo, pero ¿por qué? Si lo pasamos 94 veces, bueno, pues pasaron 95. Así que bueno, www.radionautafm.wordpress.com 106.3. Exactamente. Condiciones Extraños, Radionauta 106.3. Así arrancamos el programa número 44. Comunicate. De Comunicate. Sí. Ojito. Papá. Ojito, gente. Me, alone on the telephone line, I'm right where you want me to be. And I'll wait here to love and never ask why. I'll be where you want me. Just to be who I am. refranero popular de condición extraños aconseja: no cagarás más alto que el culo, pues enchastrarás la blanca camiseta. Radionauta FM 106.3. Uy, pero qué hambre que tengo. Y encima no tengo ganas de cocinar. No te hagas problema, tengo un número que nos va a salvar. ¿Quiénes son? La empanadería. Che, ¿y tienen de matambre al verdeo? Obvio. ¿Y de carne picante? Por supuesto, y también tienen vegetarianas y especialidades con crema. Son la diversidad en empanadas. La empanadería, de lunes a sábados, de 20 a 23 horas, en 5 y 56. Pedidos al 422-7192. 422-7192. La empanadería. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Hasta las 10. Seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Mientras está suena la gente, el oeste de la Norteamérica. Sí, señor. Mientras está la gente del Conejo Negro merodeando las instalaciones de Radionauta, vamos a meternos con este disco. Siga el Conejo Negro. Siga, no, sí, exacto. No. Follow the Black Rabbit. Mientras justamente hablábamos eso, vamos a traer así a colación el adelanto de lo que va a ser el nuevo disco de Los Álamos, una banda que estaba virtualmente separada en el año 2010. Y que en ese tiempo como que creció, viste, siempre. El mito, el mito. El mito, exacto. Y este el mito Álamo. Exacto, y este fin de semana va a estar cerrando una de las fechas de el Ciudad Emergente Ciudad en Capital. Emergente. Bien. ¿Sí? Bueno, esto que está sonando acá atrás... Es el adelanto de cuatro temas que está en el Bandcamp. Bandcamp. Bandcamp, sí, sí, sí. Sí, sí, ¿no? Obviamente no es descargable, pero bueno, la semana que viene, el 14, sale el disco al completo, como dirían los españoles, hombre. Sí. Pero bueno... Evidentemente siguen en la misma beta, ¿no? Este disco fue grabado, compuesto en una semana. ¿Sí? Se encontraron los Mackenzie en la casa de los Mackenzie. Después de 10 años, inspiradísimo. Y bueno, salió esto. Que es bastante Álamo, no hay con qué darle. Claro, porque el año pasado se habían juntado justamente para celebrar los 10 años y tocaron bastante, estuvieron por acá y recorrieron todo ese material que tenían, que eran dos discos nomás. Exacto, dígame cuáles son. No se menciona La Soga en Casa del Ahorcado de 2005. Titulazo. Sí, gran título. Y El Fino Arte de la Venganza, 2008. Y bueno, un EP había, Emboscada, de 2006. Muy bien, así que tienen todo el material. Luego lo grabaron en dos días este disco. Gracias a los buenos oficios del Estudio del Pie y el Pájaro Reinoldi. Ajá. Y lo fueron a mezclar con un grosso. Mandaron a mezclar en Inglaterra porque los chicos son así. Sí, Puente Medio, digamos, que lo mezcló, que lo tiene por ahí. Sí, tiene, tiene buenos antecedentes. Dennis Blackham, y nos figura que tiene en el currículum a The Who cargados y a los Led Zeppelin. Claro, no son ninguno. No, boludo. No, obviamente. Bueno, esto va a ser el 14 de junio. Sí, señor. Saldrá y en las disquerías, por ejemplo, si andás por Buenos Aires, Exiles Records. Lo van a lanzar ahí, sí. En esa disquería. ¿Sí? Como para te digo, la calle Honduras. Cuénteme. 5270. Y bueno, después quizás lo encontremos por las redes sociales completo y liberado o no. Claro. Bueno, el título es Luces Blancas. Luces Blancas, que es el tema que no vamos a escuchar. No. Bueno, esta gente tiene pésimos antecedentes, ¿no? Digamos. Han tocado en Fan People, Fantasmagoria, Satan Dealers. ¿Por qué dicen pésimos? O sea, tienen un prontuario, o sea, no son novatos en el negocio, ni mucho menos. La Buenos Aires profunda de... Exacto, de los 90, sí, y vienen haciendo de las suyas hace rato. Bueno, Peter López, el vocalista, se fue a Francia, ahí vino la disolución de la banda. Entonces, ahora volvió. Pero el tipo ya reside allá, así que viene, se hace unos manguitos, se graba un disco y después se toma el palo de nuevo. Y así seguirá el mito Álamo, porque exacto, seguro por será, se separarán, volverán un disco. Exacto. Así que bueno, ya les dijimos que creo que quieran verlo. Pueden ver este fin de semana en el Ciudad Emergente, en Capital, en la terraza del Centro Cultural Recoleta. Recoleta, Recoleta. Ahí, dando la espaldita al cementerio. Claro, ¿sí? El cementerio. Recoleta Cementerio. Vamos entonces a escuchar mi tema favorito de los cuatro. Así ya dije, este es el tema, el que más me gusta. El primero, que es. No lo vamos a compartir este material, No, no, no. No. Que, tiene el adelante de los Álamos, boludo, que no le puede gustar los Álamos. Sí, lo vamos a pisar todo. Para mi amigo Mati, que es fanático de los. Vamos a escuchar Devorado por el Fuego en primer lugar, el tema que abre el disco. Y después otro que se llama. Usted que lo tiene ahí. Me llaman así, sí señor. Bueno, me llaman Toro, me llaman así. Bueno, entonces, Devorado por el Fuego y después me llaman así. Vida fácil. Es una mentira fácil. El tesoro nunca, nunca viene solo. Paso el tiempo caminando a paso lento. Tu secreto bien guardado en el desierto. Fuimos devorados por el fuego. Nunca, nunca será tuyo. Paso el tiempo caminando a paso lento. Tu secreto bien guardado en el desierto. We'll be right back. refranero popular de condición extraños reflexiona. No por mucho madrugar pasará el bondi más temprano, igual te cagarás esperando. Mientras suena el cover de Michael Jackson atrás. Ayer escuché a una chica que estudiaba medicina haciendo participando en un concurso radial y decía que estaba en clase de medicina, estaba haciendo secando mostraciones y decía que tenían un cadáver y le decían puesto Michael porque no tenía nariz, por ejemplo. O sea, y era su cadáver favorito. La gente que estudia medicina es rara. Pero la gente que está, y es mucho más rara que todos estos juntos, son estos dos que están sentados acá. Así que, después de lo que contaste de esa chica. Bueno, sigue el conejo negro, está sentado a mi izquierda, se me presentan así, de uno en fondo, la señorita en primer lugar y después el señor. Bueno, sí, yo soy la coneja de Sigue el conejo negro. Ajá. Y yo soy el conejo negro. No podemos revelar nuestra... Exacto, son como Kiss antes de sacarse la pintura, digamos. Claro, claro. Perfecto. Aparte acá estamos con la máscara todo, por eso nos preguntan. No, igual después cuando vean la foto van a ver que no. Así. ¿Trajeron la máscara? Vos sabés que no. Qué cosa, bueno. Ahora van a perder el anonimato, lamentablemente. Bueno, una primera aproximación a Sigue el Conejo Negro fue una secta así tipo Niños de Dios, que yo googleé en algún momento, en una mañana de una noche larga. Pero bueno, ¿cuál es la verdad de la historia? ¿Qué es el Sigue el Conejo Negro? Somos una secta de los Niños de Dios. Dios, claro, y son antropófagos. No, bueno, no sé por qué vinculaste a eso, porque yo te juro que googleé, pero no encontré eso. Linda tocadora ahí, pero nada que ver. Bueno. Sigue el Conejo Negro comienza el año pasado, mucho antes de que vos hayas visto eso que viste. ¿Esa pesadilla? Esa pesadilla, con una máscara. Ajá. Con una máscara de un conejo un poco siniestro. Porque primero salió la máscara y después vino, de a poco se fue dando el proyecto, digamos. Claro, como que nació el conejo primero y después fue dándonos directivas de qué cosas teníamos que hacer con él. Le bajaba y línea, digamos. Nos bajaba claro, línea. Y entonces fue así como después con te esa... Te cuento una cosa, porque tiene como un poco de personalidad el conejo y cada uno. Contalo ahora. ¿Cuál es la personalidad? Al principio cuando salíamos, sí. Transformábamos, digamos, a la gente en el conejo negro y cada persona revelaba un poco la personalidad de este conejo. La impunidad de la máscara. Esta, claro, descubría la forma de la máscara de ser. Y era muy extraño, era muy interesante de ver en realidad. A la gente saltaba la ficha, digamos. Sí, como que se comportaba de una manera que no era normal. Ajá. Incluso ha pasado que ella, por ejemplo, una vez, un chico bueno, estaba haciendo un poco de quilombo con la máscara y se la sacó así y el chico se fue al rincón y se quedó sentado. Ay, no, sí, me sentí no un poco mal con eso. Le tengo miedo, dijo. Sí, sí. No, a mí no, a la máscara. A la máscara. Bueno, no sé, es muy raro lo que va provocando y en nosotros es más raro aún porque... Es como que hay momentos en los cuales nos dice, bueno, vamos a hacer esto ahora. Y ahí surge este dueto, por decirlo de alguna manera, artístico, sí, al Conejo Negro, que empezamos como a plasmar en otro tipo de obras este año recién. Hace sí, muy poco, además. Claro. Bueno, o sea, tiene que ver básicamente primero con una intervención en vivo. Sí. Y ahora recién está volcando a la gráfica de alguna forma o claro, las pintadas esas siempre ya estaban. No. Esto es de este año, digamos. Pintó el 2014. Sí, pintó, claro, pintó pintar. Exacto, pintó pintar. Bueno, digamos, ¿cómo se desenvuelven habitualmente como el Conejo Negro? O sea, máscara negra y una sola, que yo sepa. Sí. Claro, esa es la original. Claro. Esa es la creadora del mundo este. Exacto, no son como Slipknot que tiene 25 máscaras, no. Y van sumándose, ahora tiene su pareja el conejo. Hay una blanca. Claro, sí, bueno. Sí, esa hay blanca otro, es divertida. Otro, hay un jabalí también. Son los amigos del conejo, claro, porque el conejo tiene amigos, no puede vivir solo. Claro, es un conejo gregario. Claro, entonces tiene amigos, pero de todo tipo, que van surgiendo a partir también de las máscaras, que es Hernán quien las... ¡Ay, dije el nombre! Es quien las... Hay tantos, sí. Quien las construye. Y bueno, y a partir de eso vamos generando acciones diferentes. En realidad, no sé si podemos... Creo que este nosotros sabemos cómo catalogarlo o cómo ponerle una etiqueta sobre lo que estamos haciendo, porque en realidad es como que vamos haciendo cosas. ¿Cómo se les ocurrió en realidad hacer esto? Si un día dijeron, hay que hacer esto. O estaba la máscara ahí y dijeron, esta máscara me está diciendo cosas. Y mira, es una conexión muy, muy interna. No hay una explicación por ahí muy así racional. En realidad, bueno, también él hizo la máscara y a partir de hacer la máscara fue como, ¡guau, wow, está buenísima! Y no sé qué, la, la, la. Y a partir de eso, bueno, íbamos a una fiesta y la llevamos y ahí empezó como todo y empezamos a ver lo que pasaba y lo que sucedía y lo que transmite también, porque es como una pieza artística que transmite un montón de cosas, la máscara. Y bueno, y en función de eso, de lo que había pasado, subimos las fotos y empezamos, bueno, pongámosle un nombre, ¿no? Y ahí surgió, sí, el conejo negro. Y bueno, y ahí a partir de eso, ese fue como el momento que lanzó, digamos, todo, ¿no? A partir de ver algo que nos impactó también a nosotros. Y claro, ahí se materializó, salir. Digamos. Claro, ese fue el momento. Bien, por ejemplo, ¿hay ideas para lanzar el cómic, por ejemplo, del Conejo Negro o cosas así? ¿Llevarlo a revistas? ¿Llevarlo a hacer afiches? Se viene todo, se viene todo. Lo que nos encanta de este proyecto es que todo entra. Claro, entra todo. O sea, puede sacar un disco el Conejo Negro sin ningún problema. Sí, ¿por qué no? De hecho, ya estuvimos esperando. El Conejo y sus amigos. Claro, el Conejo y sus amigos. ¿Qué pasaba? Ya, para el Día del Niño, por ejemplo. El Conejo y sus amigos tiene que garpar a pleno. El Conejo y sus amigos, claro. Le hacemos todo mascaritas a los chicos del Conejito. Exacto. Sí. Pero vos pensás que más allá de que tengas un lado perverso el conejo, porque tiene cara medio de turrito, pero los chicos no lo saben. No sé qué, los chicos no entienden nada, claro. Son chicos. Claro, son inocentes criaturas. Claro, aunque, criaturas. Sí, hay varios que... Igual para cuando salimos a la calle, los chicos se nos venían las flasaban, máscaras y, claro. Sí, y la gente grande se asustaba, se alejaba. Obviamente, porque los chicos no tienen prejuicios con respecto a eso. Claro. O sea, que es un flaco metido dentro de una máscara. Sí. ¿Qué pasa? Digamos, no es algo que mucho me dé mucho chuchi, digamos. Pero estuvimos, hace poquito hicimos una acción en la calle y con las máscaras, con unos personajes que están muy buenos, y fuimos a la Feria del Libro, nos metimos en la Feria del Libro. Y estuvo en La Plata, sí, que se hizo el pasaje. Sí, no me acuerdo qué día fue, el 23 creo que inauguró, un sábado fue, que nosotros salíamos y yo vi que se hacía la feria y fuimos. Y la verdad que flasheamos, la gente, o sea, estando en un lugar como este, ¿no? Que es la Feria del Libro, que se supone que hay cosas y demás, y sin embargo llamó un montón la atención. Sí. Es como que no hay mucha costumbre de acciones. Garpó el conejo. Sí, garpó. Incluso en la calle tiene buena recepción, en la calle misma tiene muy buena recepción. Sí, ahí sí. Te pones a lo que sea, y sin embargo, siempre buena energía viene. Por ejemplo, ¿cuándo sale el conejo? O sea, ¿o les pinta a ustedes, vamos a ir un rato hoy y...? Sí, es así, es así. Claro, y desflayada, digamos, mira qué linda tarde que hace, vamos a conejear un rato, listo. O por ahí vamos a algún lado y poner conejo en la mochila. Claro. Y salimos con el conejo en la mochila. Bueno, tal día hacemos esto, empezamos a organizar y bueno, ese día se cumple. Sí, ahora estuvimos en la fiesta de Ectoplasma y ahí hicimos una intervención escenográfica y también fuimos con el conejo. Y hace poquito estuvimos también en Casa Animal haciendo varias acciones, sobre todo físicas, ¿no? Y que eso está bueno también, porque es como de acción performance. ¿Cómo es eso de meter el cuerpo? Porque estás poniendo el cuerpo de última. Sí, pero es eso, es lo que decía antes Hernán. Es como que la máscara te transforma, sí, te y te convierte en lo que en ese momento la sientas impunidad, que quieres hacer. Claro. Anonimato. Totalmente, sí, somos las máscaras, sí, ¿no? Sí. Eso. Y qué sé yo, de hecho también hay mucha gente que colabora con nosotros y que a veces sale con nosotros a hacer las acciones. Y bueno, yo quiero este, no, yo quiero este. Y como que cada uno ya incluso tiene su personaje definido. Sí. Se pelean por las mascaritas, digamos. Yo quiero ser el Chencho Jabalí. Sí, claro. Hay que compartir, ¿viste? Claro. Claro, sean así, che. Claro. Me dejaste toda la máscara chivada, mirá. Bueno, mirá, sí. Sí, sí, eso. Nos la había pedido, los chicos de Maite y sus Linternas Verdes hicieron un video y usaron la máscara. Y la habíamos llevado a una fiesta antes y la habíamos guardado como está. La fiesta de Ectoplasma. Y bueno, vos viste lo que fue. Barandazo, la Blanca tenía todo vino acá. Y la guardamos en una bolsa así, nos fuimos a dormir y al otro día, qué sé yo, y bueno, y se la llevamos así. Y después decíamos, Tenemos que haber tirado el isoforme, ¿entendés? O algo adentro. Tienes que dinamitarla. Claro. O hay que hacer muchas, ¿viste? Para tener, para claro, que se limpien. Claro, claro, o sea, tienen que tener de recambio. Sí, recambio. Ya está muy baqueteada, ¿viste? Claro. Hasta que vaya al lavarropa y todo eso. Así que pido disculpas, pedimos disculpas a Maite, a Pablo, a todos por haber utilizado así la máscara. No sé, con la trompa llena de vino tinto. Sí, ahora es algo, puede salir así en el video, no sé, todavía no lo vimos. Mira. Bueno, vamos a escuchar un poco más de música y después seguimos charlando con los chicos de Siga el Conejo Negro. Son las 20 horas y 58 minutos en la República Argentina y alrededores. Digo, por ejemplo, en Uruguay, ¿no? Claro, entre, en Argentina, en toda Argentina, claro, en la misma hora. En Entre Ríos. ¿Córdoba es Argentina? Hay gente que dice, gente que dice que no, que es una república separatista. Ah, sí, sí, sí, sí. Como en España. Claro, son como los vascos. Claro. Una cosa así. Pero bueno. Bueno, ¿qué están planeando para los próximos meses que se vienen, aparte del disco para el Día del Niño de con los amigos, que sale como tenemos para que ninja. Compartir los claro. royalties. No importa, eso es lo de menos. Basta que me manden una copia acá del disco y lo emitimos. Y vengamos acá a hacer todo exacto, el show. Exacto. Hacer la presentación en vivo, listo, todo lo demás. Bueno, cuénteme, ¿qué están planeando? Bueno, lo próximo, lo anterior fueron, bueno, estas acciones y demás, y hicimos una muestra de un poco. De lo plasmado, de Conejo Negro, decía Conejo Negro, en Aerosol Gallery. Voy a decir la dirección, pasaje 8 bis, es 8 entre 50. 50 sí, no, 50, 8 y 9, sí. Sí, ahí está. Al primer piso. Exacto. Ahí está. Y ahora se viene la segunda, el 7 de. Ahora, el sábado. El sábado. Este sábado, a las 19 horas, así que están todos invitados a venir así, a ver, sigue el Conejo Negro, lo que la propuesta más. Interior, digamos. ¿En ese mismo lugar? Sí, en Aerosol Gallery. Lo digo así porque también tengo algo que ver ahí. Sí, otro de tus kioscos. Hago chivo. Sí, tengo un montón de kioscos. Exacto. O sea, matás dos pájaros de un tiro. Claro, ¿y qué voy a hacer? ¿Me voy a dedicar a la matemática, no? Bueno, ustedes, bueno, más allá de andar corriendo, correteando con la máscara por ahí, ¿ustedes qué hacen particularmente cada uno de ustedes? O sea, no digo, digamos, por ejemplo, tráfico de armas, no. No podemos contar claro. eso. Claro, pero por ejemplo... Lo de la secta, eso nos da dinero. Claro, sí, sí. Siempre, nos siempre. Quedamos con el dinero de las familias exacto, y los niños. Las sectas y el tráfico de órganos siempre garpa. Sí. Condiciones extrañas vive de eso. Claro. ¿Usted qué? Bueno, son artistas plásticos. ¿Qué son cada uno de ustedes personalmente en el lado más formal, si se quiere, de la cosa? Y yo soy escenógrafo, no recibido todavía, pero... Estás en camino. En camino, ahí. Y bueno, artista plástico, y donde vuelco todo en el Conejo en este momento. O sea, digamos, el Conejo es tu vida. Arcó mi vida en este momento. Ajá. Te ganó. Sí. Te comió el hígado. Sí, más o menos. Y pero me inspira, es mi fuente de inspiración en este momento. Ajá. Y bueno, yo también ya tengo los kioscos que tengo. Sí, justamente, la idea es que te desparrames así. Bueno, que cuente. Kiosquilmente. Bueno. Organizo un festival que se llama Aerosol, sí. Que ahora está en el mes de marzo, lo hicimos en la ciudad de Necochea, tres exacto. días fueron, que estuvo muy bueno, tres días, fueron un montón de artistas de acá de la ciudad de La Plata y de otras ciudades, y estuvimos pintando todo el centro de arte que se está inaugurando ahí en la ciudad de Necochea. Y después también, bueno, estoy con la galería, con Aerosol Gallery, que va a haber varias muestras también, más allá de la de Sigue el Conejo Negro, va a haber de otros artistas, ahora en estos días que vienen, en estos meses que vienen. Y estoy empezando de nuevo, retomando, en Radio Universidad, Radio Aerosol, que es un programa que estaba sí. es un micro que estaba haciendo, y bueno, este año, ahora al principio del año costó un montón por este proyecto y por Aerosol, uh-huh. así que bueno, ahora empiezo a partir de la mitad del año. Había también un fanzine, una revista. Sí, la tenía el festival. Sí. Pero lo que pasa es que no el festival el año pasado en la ciudad de La Plata no se hizo. Entonces, bueno, fue como que se estancó un poco ahí el fanzine. Y la próxima edición de Aerosol fue... O sea, la anterior edición acá en La Plata fue el cierre de las 24 horas. Que fueron 24 horas sin parar, pintando y tocando todos los que habían estado durante el año. Y después, al año siguiente no se hizo y se hizo este año en Necochea. Así que bueno, el fanzine está ahí un poco parado, pero vamos a sacar una publicación de Sigue el Conejo Negro. Sorpresa. Claro. Pronto, muy pronto. Así que bueno, se viene la revista del Conejo. Sí, no está más el fanzine, ahora se viene la publicación. Publicación, la vamos a llamar publicación. La vamos a llamar publicación porque no va a ser revista. Claro. Ah, mira. Así que. Si me preguntes cómo, porque no te podemos decir. No sabemos. Aparte sorpresa. Claro, sí. Así que bueno, en cuanto al Conejo Negro, bueno, tienen esta exposición ahora y van a seguir trabajando con la idea del Conejo, supongo que sí. Sí, bastante. Y bueno, en septiembre vamos a hacer una muestra en Capital. Ajá. Se llama Espacio Sábato, que es como el espacio de cultura de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Que queda ahí cerca de plaza de Facultad de Medicina. Sí. En el mes de septiembre va a estar 15 días la muestra. Sí. El 15, a partir del 15. Y después nada, buscar otros lugares en otros lugares. La idea es eso, que se expanda y que uh-huh. y bueno, y seguir haciéndolo. Ahora, ¿cómo se gestiona y cómo se financia ese tipo de cosas? ¿Se ponen plata a ustedes? ¿Cómo se mueve todo eso? ¿Cómo, por ejemplo... Vos fuiste a Necochea, además tuve una movida en Necochea. ¿Cómo se gestiona ese tipo de cosas? Bueno, yo aparte de estas cosas, yo soy productora. Entonces bien. Esa es como mi métier, digamos. Y ahí le sabes lunga, digamos. Y ahí la tengo un poco clara. Eso de conseguir sponsors, ese tipo de cosas. Sí, sí, por lo menos conseguir los recursos. Productora. Ajá. Por lo menos conseguir los recursos para hacer determinadas cosas y, bueno, ver un poco cuál es el proyecto y pensar la función del proyecto y el objetivo. Y en función de eso, buscar los recursos o lo que sea necesario en el caso de cada proyecto. Uh-huh. Diferente, ¿no? Este proyecto es un proyecto pura y exclusivamente artística, pero tiene la finalidad de que la gente tenga... O sea, es como una manera también de mostrarle a todo tipo de gente... esta obra que es como, bueno, es bastante urbana, digamos, en muchos sentidos, no solo por las herramientas, sino claro. también porque tomamos cosas de muchas cosas de la calle. Claro, por ahí y, no por ahí en el hecho de salir el hecho de la calle, digamos, sino en el hecho de la estética y por ahí los conceptos. Digamos, sí, sí, claro. elementos que están que tienen que ver con lo urbano, no necesariamente arte urbano como lo conocemos, digamos, como claro, lo conozco exacto. yo, como lo propongo desde Aerosol. Esto es como una propuesta diferente, que va como por otro lado. Y bueno, y la idea es eso, proponer a la gente que pueda comprar la obra, que la lleve a su casa, que gente que por ahí no está muy vinculada directamente con este mundo, ¿no? Con estas fiestas o con estos lugares a donde vamos nosotros y nos encontramos, pero la galería está en un lugar también de paso para un montón de gente que circula por el centro, es en el centro, claro, así que claro, hace que lo vea, sí, claro, bueno. que sea muy diverso el público que tiene. Uh-huh. Y en la primera muestra que hicimos pasó eso, vino mucha gente de muy diferente entre sí y la verdad que salió todo muy sí, bien. Bueno. ¿Pudieron así convivir sin problemas? Sí. ¡Re lindo! Claro, porque, siempre, le pintamos siempre. Los pelos de colores, uh-huh. pero bueno, después sale. Claro, se lava. Sí. Y bueno, o sea, vos por ahí sos el que puso toda la ficha al conejo. Yo también, Es más, o sea, según el conejo, vos sos como el Lo que pasa es que yo no sé cómo hace ella, pero el tiempo, no sé, lo exprime, lo rinde. Yo, viste, estoy con el conejo y me ocupa todo el día. Ella tiene 6 cosas más por ahí. Sí. Ahora, bueno, por ejemplo, ¿cómo se hace una máscara de un conejo? ¿Cómo se hace la máscara? A ver. Y primero se imagina y después se empieza a buscar los materiales. Por ejemplo, ¿la máscara del conejo de qué está hecha? Y hay de cuerina, las que son rígidas son de cartapesta, sí. hago el molde en arcilla y después arriba lo cartapesteo y después saco de ahí la máscara. Son todas únicas, así que claro. no se puede repetir, digamos, cada máscara. Y nada, esas son... Rompes el molde, digamos. Sí. Se rompe el molde. Claro, el molde rompe el molde. Claro, el molde rompe el molde, exactamente. Bueno, la del conejo negro puntualmente. Es cuerina y cosida a mano, así a mano, bien claro, porque expresiva. Eso, claro, en el frenesí de la noche de loca esa, vi que pasaba la máscara, iba, venía, pero... Esa máscara la hice en una noche, tipo en un rato. O sea, tenía un par de pedazos de cuerina, empecé a verlo, empecé a probar mi cabeza, a ver cómo calzaba y entré a coser. Y cosí, corté, acomodé y quedó. Y me encantó, fue como. Aparte, es muy pregnante. Sí. Es muy. O sea, a mí me gusta mucho la máscara. Aparte la mirada y dice, guau, qué buena que sí. está. No es porque la hicimos nosotros. Pero bueno, así que bueno, recuérdenme entonces, este sábado 7 de junio es... Sí. ¿Dónde? En Aerosol Gallery, 58 y 9, primer piso, en el pasaje 8 bis, a partir de las 19 horas. Si Ajá. vienen a las 19, va a haber una sorpresa. Así que sean puntuales. O sea, vayan temprano. Claro. Sí, está bueno ir temprano a las cosas. Claro, sí, sí, de una. Aparte, conocemos temprano, después seguimos todos juntos. Pero después hay una fiesta, hay otra fiesta también, así que de ahí podemos... Hacemos una también. Y vamos a intervenir también en esa fiesta de 7 de la noche. La fiesta en Casa Animal, la fiesta que hace Payaso Cagar Trompada. Sí. Bueno, es más tarde, pero bueno, seguro vamos para allá y vamos a hacer una intervención ahí también, el mismo día. Así que bueno, hay conejo a pleno este fin de semana. Sí. Claro. Este fin de semana es conejo. 100% conejo. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber pasado por acá y bueno. Cualquier cosa que, ya saben, yo llamo al conejo. Vos llamás. Claro, tengo un problema, Llamo al conejo que se ocupa de eso. O de parte de nosotros también. Claro. Pues, sí. Yo llamo de parte del conejo. El conejo. Claro, se puede usar el conejo como para pedir. Vos usalo, total, es una máscara. Necesito un aumento de sueldo, por ejemplo. Digo. Decilo, vos, sí, apelar al conejo y va a salir, listo. No, o sea, sé cómo, pero... Va, sale, sale. Bueno, chicos, muchísimas gracias y bueno, vamos a ver si nos vemos ahí el sábado. Bueno, un rato. Están todos invitados, toda la gente de acá y bueno, muchas gracias por esta invitación y por estar siempre, siempre desde Aerosol, desde el primero, haciendo entrevistas y todo, así que buenísimo. Muchas gracias. Chicos, muchísimas gracias. I got a million to choose from. A million ways to be. In dull moments I feel like there's a million options I see. Condición extraños rememora. Dijo la ex de Sylvester Stallone: a falta de pan, buenas son las tortas. Radionauta, FM 106.3. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada. Comunicación popular hacia un país con infancia. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunicate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta,

Este escritor francés que buscamos algunos cuentos cortos, tenemos algunos cosas que hemos aprendido del Marqués, cosas que de su nombre se ha tomado la práctica, ¿no? El sadismo viene de ahí. Claro, el sadomasoquismo. Tal cual, el sadismo mismo. Así para quien que... no lo conoce, está la película, muy hollywoodense, uh-huh. pero en fin, retrata un poco la decadencia de un muchacho y un genio a la vez, si querés, ¿no? Si te gustan las letras prohibidas, como se llama la película. Un verdadero degenerado, le digo. Sí, sí, es. Sí, bravo, pero bueno, uno lo vivió a la distancia, así que no puede decir que era un... No, pero bueno, las muchas cosas que hemos leído... Hay que darle una oportunidad, yo le di una oportunidad y... Sí, bien, las muchas cosas que hemos leído sobre su biografía, por ejemplo, si dicen que era un señor muy degenerado, sobre todo. Degenerado para la época, digamos. Claro, ¿no? Por eso, hay que ver, traído el término degenerado y acá. Bajo, bueno, sí. Capaz que era yo. Qué sé yo, si le da a la suegra, a la mujer, a la hermanita de la mujer. Como el chiste ese. Bueno. Que abre la lana del tarro con lleno de leche. Guarda que le está cargando. No, bueno. Está bien. Bien. Bueno. Nada, escogimos entre varios cuentos que encontramos, escogimos uno que nos pareció adecuado para leer. Uh-huh. ¿Quiere que comience yo? ¿Comienza usted? Bueno, comienzo, ¿cómo no? Bien. Me voy a poner así. Ponga esa voz así. Bien, hay un sitio parado, se llama. Una hermosísima burguesa de la calle Saint-Honoré, de unos 20 años de edad, rolliza, regordeta. Sí. Con las carnes más frescas y apetecibles, de formas bien torneadas, mira, aunque algo abundantes, y que unía tantos atractivos presencia de ánimo, vitalidad y la más intensa afición a todos los placeres que le vedaban las rigurosas leyes del himneo. Ay. Se había decidido desde hace un año aproximadamente a proporcionar dos ayudas a su marido que, viejo y feo, un espanto. No solo le asqueaba profundamente, sino, para colmo, tan mal y tan rara vez cumplía con sus deberes que, tal vez un poco mejor desempeñados, hubieran podido calmar a la exigente Dolmené. Dolmené, ¿no? Sí. Que así se llamaba nuestra burguesa. 20 añitos. 20 añitos. No dice cuántos tenía el señor, ¿no? No. Pero bueno, imaginemos que mucho más grande. Sí, ya donde tuviera más de 50 era un viejo choto para ella. Y ya que te asquee tanto. Sí, que te atienda una vez cada tanto, olvídate. Necesitaba así que dos ayudas la muchacha. Sí. Bueno, nada mejor organizado que las citas concertadas con estos dos amantes. Uh-huh. A Des Rousse, joven militar, le tocaba de las 4 a 5 de la tarde. Ajá. Y de 5 y media a 7 era el turno de Dolbrose, joven comerciante con la más hermosa figura que se pudiera contemplar. Resultaba imposible fijar otras horas. Eran las únicas en las que la señora Dolmené estaba tranquila. Por la mañana tenía que estar en la tienda. Por la tarde, a veces tenía que ir allí igualmente. O bien, su marido regresaba y había que hablar de sus negocios. Había que hablar. Había, ¿no? Todo era obligación con él. Además, la señora Dolmené había confesado a una amiga que ella prefería que los momentos de placer se sucedieran así de seguidos. Ajá. El fuego de la imaginación no se apagaba de esta forma, sostenida. Nada tan agradable como pasar de un placer a otro. No cabía el fastidio de tener que volver a empezar. Pues la señora Dolmené era una criatura encantadora que calculaba al máximo todas las sensaciones del amor. Uh-huh. Muy pocas mujeres las analizaban como ella y gracias a su talento había comprendido que, bien mirado, dos amantes valían mucho más que uno solo. En cuanto a la reputación, daba casi lo mismo. Sí. El uno tapaba al otro. Claro. La gente podía equivocarse. Podía tratarse siempre el mismo que iba y venía varias veces al día. Y en lo que atañe al placer, qué diferencia, claro. El placer rompiendo las reglas de la época. Por supuesto, además con dos muchachos ahí, ¿qué más quería? Mamá. Bueno, la señora Dolmené tenía un miedo cerval a los embarazos y convencida de que su marido no cometería nunca con ella la locura de estropearle el tipo, había asimismo calculado que con dos amantes existía mucho menos peligro de lo que tanto temía que con uno solo, pues, decía ella con bastante buena anatomista, los dos frutos se destruyen entre sí, calculaba todo la señora. Cierto día el orden establecido de la cita se alteró y nuestros dos amantes, que no se habían visto nunca, se hicieron amigos de una manera bastante divertida. Bueno, como vamos a ver, Terrons era el primero, pero había llegado demasiado tarde y como si fuese cosa del diablo, Dolbres, que era el segundo, llegó un poco antes. El lector inteligente se dará cuenta enseguida de que la combinación de estos dos pequeños errores debía abocarles en un encuentro inevitable, se produjo, por supuesto. Pero mostremos cómo sucedió y, si es posible, aprendamos de ello con todo recato y el comedimiento que exige semejante materia, ya de por sí de lo más licenciosa. A instantes de un capricho bastante singular, y los hombres son propensos a tantos, nuestro joven militar, cansado del papel de amante, quiso interpretar por un momento el de amada. En lugar de tenderse amorosamente abrazado por los brazos de su divinidad, prefirió abrazarla a su vez. En una palabra, lo que suele dejar debajo, él lo puso encima, y tras este intercambio de papeles, quien se inclinaba sobre el altar en el que habitualmente tenía lugar el sacrificio, mire cómo lo describe, era la señora Dolmen, que desnuda como la Venus Calipicia y tendida como estaba sobre su amante, enseñaba en línea recta con la puerta de la habitación en la que se celebraba el misterio, eso que los griegos adoraban con tanta devoción en la estatua que acabamos de citar, esa región tan hermosa, en una palabra que, sin que tengamos que irnos demasiado lejos para poner un ejemplo, cuenta en París con tantos adoradores. Tal era su postura cuando Dolbros temía la costumbre de entrar sin más preámbulos. Abre la puerta tarareando una cancioncilla y con todo panorama se le presenta aquello que, según se dice, una mujer verdaderamente honesta no debe nunca mostrar. Lo que había colmado de júbilo a tantísima gente hace retroceder a Dolbros. ¿Qué veo? Exclamó. ¡Traidora! Esto es, pues, lo que me reservás, dice. La señora Dolmené, que en ese preciso instante se encontraba en una de esas crisis en la que la mujer actúa mejor de lo que razona, rápidamente se apresura a contestar a semejante pretensión. Pero, ¿qué diablos te pasa? Pregunta al segundo Adonis, sin dejar de entregarse al primero. Obvio. No veo por qué ha de decepcionarte nada de esto. No nos molestes, amigo mío. Y acomódate aquí, que puedes, como bien puedes ver, hay sitio para los dos. Dolbros, que no pudo contener su risa ante la sangre fría de su amante, comprendió que lo mejor era seguir su consejo. Nos hizo rogar. Y parece ser que los tres ganaron con ello. La pasaron muy bien. Mamá. Por supuesto. Hay un sitio para dos, Marqués de Sade. Bueno, maravilloso. Maravilloso, bien. Sí. Cómo no. Bueno, se hizo una fiesta bárbara la señora con los dos muchachos. Y bueno, perfecto. Era lo que le gustaba. Bueno, así concluimos este homenaje al Marqués de Sade. Uh-huh. Condiciones extrañas. Bien, lo que quieras. Thank you. refranero popular de condición extraños aconseja: no orinar en situación de viento en contra, pues te salpicará los lienzos. Pasadas en la ciudad de La Plata, última media hora de condiciones extrañas por el www.radionautafm.wordpress.com. Me agarró un vacío intergaláctico. 106.3 MHz, la frecuencia de la FM, cita en los altos del Centro Cultural y Social Olga Vázquez. Esto es 60 entre 10 y 11. También queremos contarles que pueden contactarnos con nosotros a través del Facebook, que es Condiciones Extraños con Radio Nauta 106.3, mientras Marcela Covino es puta sobre la computadora y el micrófono. Exorcismo, tuvo un exorcismo. Perdón. Era hora, ¿eh? Exacto, uno tiene que reventar. Como dicen las viejas. No. Bueno, hubo música mientras ustedes leían el cuento, mientras estuvieron los chicos de Sigue el Colegio Negro, puesta por nuestro dilecto musicalizador ideólogo, el señor Matu Pereira. Te la pone bien puesta con pelos y señales. Claro. Dígame, anúncieme los tres temas que pasaron en la última media hora de Condiciones Extrañas. En orden, primero sonó The Raconteurs haciendo Fire on the Fight del disco Consolers of the Lonely del año 2008. Después sonó John Frusciante del disco Empyrean de 2009, un tema que se llama Ion. Y lo que sonaba recién era un tema que no me acuerdo el nombre ahora. Weather Storm de Massive Attack de Protection del 94. Bueno, así que han tenido así un pantallazo de lo mucho que tiene así en carpeta nuestro amigo Matu Operator. Así un placer, así casi da bronca, pero bueno, él es así, sabe demasiado. Es un lujo. Bueno, hablando de gente que va y viene y que rockea y hace musiquita. Que es un lujo. Y que es un lujo también, y que no somos ninguno de nosotros tres, porque nosotros la venimos remando hace mucho, pero la verdad que no. Tampoco es para tirar manteca al techo. Vamos a meternos puntualmente con las historias de dos mujeres que por distintas razones han marcado algún hito. Hito. ¿Sí? Hito en la historia del rock. Y vamos a meternos en primer lugar con Susan Kay 4, básicamente conocida como Susie 4 o como Susie Q. O sea, pocas minas han tenido un tema que le sirve su nombre, el que hizo Creedence, Susie Q, dedicado a esta señorita, que un día... Creedence no es la versión original, la de Creedence. O sea, alguien que encima se la estaba comiendo muchos, de antes. Muchos años antes. No sé si es para ella tampoco. Mire, gritó con orgullo, tocó el bajo, compuso grandes canciones, editado 15 álbumes de estudio, vendió 45 millones de discos y sigue abrazada por el cuero negro dando conciertos a los 64 años. Sigue abrazada por el cuero negro. Prendida. Qué gran título, ¿eh? Sí, exactamente. Sigue al conejo negro, sigue abrazada por el cuero negro. Ella dice que todavía le entra el cat suit en el que se vestía. Dice, lo único que dice, yo vi un par de fotos y está, era chiquitita igual. Bueno, dice, 1,52 m de pura sensualidad, claro, metida en chiquitita. Cuero negro. Dice, lo único que dice, se chiva demasiado dentro de ese traje. Sí. Y lo aclaró, dice, sudor de rock and roll. Dentro de la explosión glam de la Gran Bretaña de los primeros 70, una figura rockera femenina pudo competir en cuanto a actitud subversiva y llamativa con gente tan popular como The Sweet o como Slade. ¿Sí? Slade, pues, lo que hicieron, por ejemplo, Come and Feel the Noise. Que después reeditaría estos chicos de California, que son los Quiet Riot, ¿no? Come on, Feel the Noise. Y más, los pocos éxitos que tuvo Quiet Riot fueron los temas de Slade que consiguió revisitar, como ese es el término correcto que se usa, sí. Que son Come on, Feel the Noise y... manera elegante de decir claro, chorie. Claro. Covervisitando una canción olvidada. Y Mama, We're All Crazy Now. ¿Sí? Pero las grandes, libras van al bolsillo de los que la toman nueva, ¿no? Exacto. Enfundado en brillantes trajes de cuero negro, la americana Susie Q consiguió destacar en un sector artístico predominantemente masculino y fue clara precursora de nombres surgidos con posterioridad como las L7 de Donas, Claro, Hole. Fue la primera que sacó esa imagen de cándida y dulce que tenían las muchachas que incursionaban por la imagen rockera. La música, básicamente, claro. Por ejemplo, gente como las Runaways o la mismísima Joan Jett. Joan Jett, ¿sí? Nació un 3 de junio del año 1950 en la ciudad de Detroit. O sea, no puede ser de otro modo. O sea, ser rockero. Obviamente. Claro, si hay que ser rockero, tiene que ser de Detroit. Uh-huh. Salvo que seas negro y haces Motown, ¿no? Y ahí te cambian la película. En el seno de una familia muy aficionada a la música, ya que su padre lideraba una banda local de jazz en la que la propia Susie, desde niña, tocaba los bongoses. Bueno, ya a mediados de los 60... O sea, sí, hable bien. Los bongoses. Bueno, los tocaste a los 60. ¿Vos tocás los bongoses? Sí, sí, sí. Los tocaste a los 60, los bongoses, así. Me tocaba los tarros. Sí, sí, sí. Y cuando ya está un poco más crecita... Ajá. Se unió para ocuparse del bajo y la voz al grupo The Pleasure Seekers. Las buscadoras de placer. Mirá. Banda de mina que claro, tiene ese nombre. O sea, perra. Eran guerreras, ¿no? El bongo, ¿dónde quedó? En el ukelele. Bueno, en la que se encontraban sus hermanas Patty y Arlene. Mirá, dos guerreras igual que ellas, ¿no? En bueno. La guerra queda en familia. Con la llegada de los 70, Susie... Te agarra las cuatro, ¿sabes? ¿Cómo? Anda esa cena familiar un domingo. Qué buen domingo, ¿eh? Estas claro. Te levantan un domingo. Claro. Te dan Susie, la pasta y Susie después... Susie 4, ya entiendo por el 4. Claro. Susie en la cuatro. Hermana, claro. Susie en 4. También. Bueno, metí en los 60, arma un grupo llamado The Cradle y su hermana Patty se unió con posterioridad a la banda Fanny. Mm. En el 72... Tras una actuación de Cradle en un local de la ciudad natal, a Susie se le acercó un personaje diciéndole que le encantaría lanzarla como solista en su propio sello. Bueno, el típico buitre de la industria de esa época, ¿no? Claro. Te dejo una tarjeta. Y aparte... Sí, después te hace armar un grupo y después te dice que te tenés que hacer solista. Claro. Y después se amarré el carro. Claro. Y aparte, no, eso es mucho antes. Bueno, este personaje era el popular manager y productor inglés Mike Most y el sello, su compañía Rack. Rack. Susie no lo dudó, hizo la maleta y cruzó el charco hasta tierras. Dijo, nos vemos la bocha. Sí. Tierras británicas, se fue para allá. Exacto, si te vino me acuerdo. En Inglaterra publicó un single titulado Rolling Stone, que no tuvo demasiada fortuna comercial, dicen las malas lenguas. Bien. Tras la publicación del mismo, Mickey Most puso la carrera de Susie en manos de una pareja ya mítica dentro de los anales del glam. Anales. Mike Chapman y Nicky Chin, responsables de grandes éxitos para gente como The Sweet Omad. Claro, los típicos compositores que hacen temas y se esconden en el estudio de grabación porque no tienen perfil rockero, ¿no? Son gorditos de anteojos como ese pibe sueco que sigue facturando. Claro. Bien, su actitud naturalmente rockera, su vestimenta de cuero negro y las canciones glam hard rock escritas por el citado dúo hicieron de Susie una de las principales figuras femeninas dentro de la música europea de principios de los 70. En Estados Unidos, sin embargo, y por momentos pasaba totalmente desapercibida. Acompañada por músicos. Ah, esto se lo voy a dejar a usted porque. Bueno, recordemos que Susie tocaba el bajo, ¿sí? Las cuatro, como el guitarrista Len Tucky, ex Nashville Teens, el tecladista Alistair McKenzie de los Byrds y el baterista Keith Hodge presentó el primer single escrito en el año 1973 por el dúo Chin Chapman, una canción llamada Can the Can. La varita mágica para la creación de éxitos estaba ahí. Y Susie facturó su primer número uno en la lista británica, arriba los que van a Moreno. Posteriormente vinieron otros hits importantes como Devil Gate Drive, ¿sí? Su segundo número uno, que vamos a escuchar dentro de un ratito, Daytona Demon o 48 Crash. También versionó con aciertos temas clásicos del rock and roll como Keep a Knockin', Wake Up Little Susie, ese también, y All Shook Up. En el año 1973... publicó su primer disco. El famoso homónimo. Homónimo, ¿no? Susie 4. En el 74, su segundo llamado 4. Mirá, le sacó el Susie para el segundo disco. Qué creativa esta chica. Y en el 75, el más que notable, Your Mama Won't Like Me. Claro, tu madre no me querría. Pero bueno, sí. Your Mama Won't Like Me. Trabajos que obtuvieron una aceptable carrera comercial. Además de los sencillos compuestos por Mike Chapman, Nicky Chin, Susie también escribió temas. En especial, sí, los agarraron de relleno, ¿no? Como claro, que, bueno, ponemos el tema sucio y bueno, se los pegaron en la heladera, sí, se lo junto a Tuki, quien se convirtió en su primer marido, ¿no? El guitarrista de la banda, ¿no? Claro. Bueno, superado el meridiano en los años 70 y sí, con el periodo del glam, obviamente, desvaneciéndose, la música de Susie 4 se tranquilizó notablemente. Vale. Qué feo que te digan, y mira, tu carrera está muy tranquilizada, claro, no te vamos querida a renovar el contrato, te Susi. Te estás cayendo claro pedazos. Ahí empieza a tocar en los casinos de Las Vegas, ¿viste? Bueno, los grandes hits del inicio tampoco se repitieron y sus mayores éxitos los obtuvo con temas como la excelente canción If You Can't Give Me Love, publicada en el año 1978. Curiosamente, Susie logró la fama en su país natal en 1977 como actriz televisiva gracias a su papel de Leather Tuscadero en la comedia de situación Happy Days. ¿Qué no vio Happy Days? Está ambientada en los 50, ¿no? O sea, había dos comedias de media hora que eran Laverne y Shirley y Happy Days, uh-huh, que estaban ambientadas en los típicos 50, así, bar. Uh-huh. Había un par de personajes que eran típicos. Bueno, Susie 4 hacía uno de esos personajes que iban siempre al bar. Ah, bueno. Yo me acuerdo de haberlo visto en los 80, por ejemplo, esa serie. Y sí, la loca la pegó con eso en Estados Unidos, que nunca había tenido realmente éxito. Así que bueno, ahí le terminó de pegar. Bueno, consiguió a raíz de esta aparición en la pequeña pantalla entrar en el puesto número 9 de las listas americanas con el single Sublime In, cantando junto al componente de Smokey, Chris Norman. Susie continúa, bueno, sigue actuando en vivo, recordando sus tiempos de gloria con la ayuda de su segundo marido, el promotor de conciertos alemán Rainer Haas, con el que reside en Gran Bretaña, el país que la convirtió en influyente estrella del rock femenino. El último disco, Back to Drive, que es de 2006, y Into the Spotlight del 2011. Son sus últimos discos, que por otro lado yo estuve mirando y dice que tuvo muy buenas críticas. La mía nunca dejó de hacer buena música. No, en realidad. No. O sea, después cuando la escuchemos se van a dar cuenta de dónde saca todo el Joan Jett, ¿no? Uh-huh, claro. Sí, sí. Bueno, vamos a meternos con. Dice que hace un promedio de 60 conciertos al año. Nada mal. No, nada para mal. ¿Para ser una persona de 64 años? No, claro, como su edad, ¿no? Y para ser una persona que no está en la cresta de la ola, diga. Muy bien. Sí, muy, muy bien. Bueno, ahora vamos a meternos con otro personaje. Dando vuelta así drásticamente la página, pasamos de una chica súper rockera a The Queen of the Blues. Sí. Coco Taylor. Que vino de Argentina alguna vez, tocó en obras, por ejemplo. Nació un 28 de septiembre del año 64 en una granja de Memphis. Como, si sos negro, tenés que nacer en Memphis, claro, Tennessee. ¿No? Si no, sí, olvídate, no existís. Y más encima tenés que cantar bien. Obvio. Recibió una gran influencia de Big Mama Thornton, ¿sí? Como no puede ser de otra forma, y de Bessie Smith, de Muddy Waters, Sonny Boy Williamson y de Howlin' Wolf. Listo, con ese ya prontuario, está, claro, si no cantás listo blues... Si no te haces un buen blues con claro, eso. Tenés que matarte, viejo. Mamita sí, querida. Sí, operate las orejas. Claro, exactamente. Claro, dedícate, por ejemplo... Sí, quédate en los campos. A cosechar algodón, sí, más ni menos. Bueno, dijimos Big Mama Thornton, Bessie James, Bessie Smith, Muddy Waters, Sonny Boy Williamson y Howlin' Wolf. Con ese prontuario, al cumplir 18 años, decidió marcharse junto al hombre que después sería su esposo, Robert Pops Taylor. Viajan a Chicago y trabajan limpiando casas de familia, como todo buen negro que se percibe tal, en aquellas épocas, ¿sí? Donde el mundo, Estados Unidos, estaba dividido entre negros y blancos todavía. Todavía no había aparecido ni Martin Luther King ni Malcolm X a reclamar por los derechos de los morochos. ¿Sí? Donde, ¿y con la salida del fin de? Vamos a ver un club de blues donde pudieron ver a todas las grandes intérpretes. Ahí dijeron, en Chicago, acá vemos a todos, a Big Mama Thornton, todas esas cosas maravillosas. En 1962, con la ayuda de Willie Dixon, otro grosso del blues, ni más ni menos, consiguió un contrato en la compañía musical Chess. Logra su primer éxito en el año 1965 con el tema One Down Doll, del que se vendieron millones y millones y millones de copias. ¿Sí? 1972 la encuentra con su propia banda, The Blues Machine, y en el 75, tras el cierre del sello discográfico Chess, pasa a formar parte del escuadrón de la grabadora especializada en blues Alligator Records, como para levantar la plata con la pala. Coco, metele que son pasteles. Claro, y de esa fecha, bueno, se graba 6 discos para este sello, Alligator Records. Le consiguieron 14 veces el premio Wacy Andy War, el premio que se entrega a músicos de blues. Una grosa. Sí. Ahí sí, ya sí. Le viene el apodo de Queen of the Blues, ¿no? Claro, la reina del blues. Claro. En el 84 ganó el Grammy. En el 93 el alcalde de Chicago le entregó el premio de la leyenda del año. Bueno, reconocimientos. Varios. Sí. Aparte de dedicarse a la música, también tuvo actuaciones en el cine y la televisión. Actuó en el film Wild at Heart, del director David Lynch. Además, interpretó a sí misma en la serie policial New York Undercover. También intervino. Hizo de todo. Sí, sí, sí, sí. Aunque solo cantando una canción junto a un elenco multiestelar en la película Blues Brothers 2000. Y su última actuación fue en la sesión de entrega de los premios de la música Blues Music Award el pasado 7 de mayo de 2009. Bueno, después Coco Taylor falleció en Chicago el 3 de junio de 2009, al otro mes de que hizo esta presentación. Un día como hoy, sí. Hace 5 años. Tras complicaciones, después de una intervención quirúrgica, bueno. Bajón, pobre Coco. ¿Cuántos años tenía? ¿65 era? Nació en el 64, 2004... 54, 2005. No, menos. 45 años tenía. 45 años. Muy, muy joven, bueno. Murió Coco Taylor, la reina del blues. Así que bueno, vamos a homenajear a estas dos grandes mujeres. Primero a Susie 4 haciendo justamente lo que decíamos hoy, su segundo número uno en Inglaterra, que era Devil Gate Drive, y después Coco Taylor haciendo Voodoo Woman. Hey, y'all wanna go down to Devil Gate Drive? Welcome to the dive. A one, a two, a one, two, three. Hey. Hey. When I'm the age of five, I can do that jive. I'm a devil gate drive. And I'm the They call me the voodoo woman, and I know the reason why. They call me the voodoo woman, and I know the reason why. Lord, if I raise my hand, you know the sky. On my shoulder, you're looking dead at you. I got dust from a rattlesnake. I got a black spider bone. If that don't do it, baby, you better leave it all alone. They call me the voodoo woman. Refranero popular de condición extraño se recomienda: más vale solo, si no hay que convidar. Entramos al final de Condición Extraños por el día de la fecha número 44, y lo que suena de cortina en este momento es Fever, el corte adelanto del nuevo disco de los Black Keys. Sí. Corte más en la línea de lo que venían haciendo, ¿no? De lo que se conocía. Si recuerdan el disco El Camino. La canción Sister. Exacto. Viene por ahí un poco de groove. Están muy discotequeros. Sí, pero igual el disco baja bastante los decibeles, ¿eh? Si sí, lo escuchás. Sí, sí. Todo es más reposado, pero bueno, los cortes de difusión como que quisieron seguir en la misma, ¿viste? Las compañías como especulan con eso. Obviamente. le definen el claro, corte. Porque con el hitazo de Fue el Camino, el claro. Disco anterior. Igual yo los comentarios siempre bajan un tag, sí. Mucha gira, mucha peleita, mucha. Yo lo que leí entre los comentarios. Son un matrimonio, los blancos. Sí. Es que es un disco que no llega a la altura de los últimos discos claro. De Kiss. Pero bueno, en este disco mete los dedos un señor que del cual nuestro amigo Matu Operator, que está del otro lado casi con cara de filósofo, es adicto, que es el señor Danger Mouse. ¿Sí? Y Danger Mouse. Y el tipo este mete los garfios en este disco. Queremos escuchar la opinión de un experto porque el señor ya emitió su opinión, así su dictamen, y que hay que sacarlo al aire porque merece que salga al aire. ¿A usted qué le parece? ¿Se nota o no se nota la influencia de Danger Mouse a la hora de meter los garfios en este disco? En exceso. Ajá. Eso es típico cuando un productor se come una banda, ¿no? Sí, tal cual. ¿Eso sí? Sí, sí. No, que eso es lo que está pasando con un par de banditas que está produciendo este muchacho desde hace un par de años. Black Keys igual creo que es el quinto disco que está... Que está metiendo ahí los deditos. Sí, desde Attack and Release, me parece. Sí. Pero bueno, ahora se lo está comiendo en sí. Pero sí. El sonido, por lo que... No escuché el disco entero, escuché creo que 5 temas. El sonido que sacaron para este disco es Danger Mouse. Es un disco de Danger Mouse, suena a eso. Broken Bells o no sé. Sí, señor. Suena a él. Suena a él. Las batas, las bases, los coros, todo está puesto como lo pone él. Bueno, hay algo curioso en este disco que es, aparte de figurar Danger Mouse como productor y co-compositor de 4 temas, sí, ni más ni menos, hay una casa de comidas, una cadena de restaurantes que también figura como co-compositora de algunos temas. ¿En serio? Por ejemplo, sí. Mira, no tenía ese dato. Applebee. Sí, que tartas de manzana serán. No, los chabones dicen que van a comer ahí y digamos, parece que es el plato favorito de Akron es la quesadilla. Que no sé qué es exactamente. Como algo para untar, ¿no? Bueno, la quesadilla es como un quesito untable, creo yo. Es la nueva adicción que tienen estos mirá, pibes. Mira lo que son esta banda. Antes los agradecimientos están los dealers, ahora está. Bueno, no falta el comentario que dice que en realidad este tal Applebee es una persona que le lleva la farlanga. Ah, la farlanga. Pero bueno, siempre está la especulación drogadicta con la claro, Charlie y la fábrica de chocolate. Exacto. Bueno, igual, o sea, digamos, esta especulación, siempre que aparece un nombre de así de determinadas características aparece esa especulación conspirativa. Claro, ¿sí? Sí. Así que, sobre todo viniendo del mundo del rock, ¿no? Sobre todo viniendo de algo dulce como. Claro, Applebee. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, la abejita de la manzana. Es. Yes, no, está re sí. Te diste un chutazo en el claro, brazo y tenés que levantar, amigo, claro. Te encargo lo de esa gente que también anda siempre así con paisajes así muy locos. Ahora me va a salir el nombre, pero sí, Flaming Lips. Yo recuerdo un videito de los Mercury Reps también con la abejita. Exacto, ahí. Humble Bee, justamente. Sí. Siempre la abejita anda metida dando vueltas. La abejita. El famoso aguijón, dice alguno, ¿no? Bueno. Uy, bueno, vamos a bueno, este disco ya está editado oficial, ya está el objeto. Ya está, no, claro. Objeto físico no. Se puede descargar de iTunes. Claro, como está en iTunes, que podés encargarlo antes y ya te caen en la fecha que sale, pero mucho después va a salir el físico. En julio sale el físico. En julio, recién el físico, y ya hace rato que este corte está dando vuelta. Ese es el corte adelanto, ¿no? Fever. Sí, Fever. Bueno, te decimos la patita, está lindo. Bueno, había algunos titulares que decían que hasta Mike Tyson lo va a bailar al tema. Sí, algo tiene que ver Mike Tyson. No sé, que vi así, muy por encima, notas en inglés, donde hablaba de Mike Tyson. No, yo pensé que era solo un título. Claro, uno que bueno, y ahora, hoy que pasó a el grupo de Jack White. Sí, señor. Jack White le estuvo dando palo. Sí, hago una peleita ahí. No la quise leer. Pues, sí, o sea, fue un puterío. Un puterío entre Black Keys y Jack White. Claro, Jack White dijo primero que nunca llevaría a sus hijos al mismo colegio que los Black Keys. Por ejemplo. Porque dice que los Black Keys le roban todo. Él ve publicidad de televisión, de autos y de ruedas y de motos y de cosas. Y escucha. Dice: estos son los Black Keys que me están robando a mí. Porque él dice que él abrió la puerta a todas esas bandas, a todos esos dúos de. Bueno, batería e instrumento, ¿no? Está. A partir de los lo White Stripes. Ya está. Dice, por eso dice, hay gente que está usando la brecha que nosotros un día abrimos. Así, bueno, quédese tranquilo, Jack White, usted es el precursor, ya está. Igual después tuvo salió a retractarse como un pelotudo en la página oficial de él. O sea, es loco porque fue tapa de Rolling Stone con entonces esa bolsa de caca que tiró, porque le pegó hasta Mick White en la volteada. Sí. Y ahora después salió a retractarse así y dice, Dios bendiga a los a los Black Keys, a Meg White, a Amy Winehouse, a todo el mundo. Sí, mucha droga. Muchas palabras. Ya está el disco para escuchar de Jack White. Sí, señor. Está el disco entero para escuchar. No sé si ya. Está cada vez más gordo, Jack White. El pirata, sí. ¿Ya lo tenés? No lo escuché, pero no bajé todavía. Tiene que aflojar. Porque, o sea, aparte, no sé quién me decía. Bueno, acá voy a usar un par de palabras del señor Germán Diomovich. Dice, hay que ser muy buen periodista para tirarle la lengua a Jack White y agarrarlo a picuche así, loco, y hacerle decir todo. Claro, y bueno, sí. Este guacho de la Rolling Stone lo hizo, le sacó todo, le tiró la lengua así, lo dejó recontra loco y lo puso en la tapa de la Rolling Stone edición americana. Por eso son la Rolling Stone. La buena. Claro, la buena. Bueno, gente, entonces, en conclusión, baja un poco los decibeles del disco. Sí. Según nuestro experto dice que... No, para mí se vuelve un poco más... Disco creo que pop. Es eso. Claro, después del furor del disco anterior, gira, papá, video, qué sé yo. O sea, los expertos como que se meten un poco para adentro, viste, que la banda se pone un poco... Le dijeron que es un disco introspectivo. Introspectivo, bueno. Justamente. Los cortes siguen la línea de lo anterior, nos sorprende mucho. Sí, alguna vez dijeron de Kid A también que era un disco así, introspectivo. Sí, introspectivo, una implosión es eso. Claro. Nunca hubo un disco de Radiohead, por ejemplo, que no fuera introspectivo. No, siempre miraron para adentro, muy para adentro, el legado más caconoso de la vida, sí, si sí, se quiere. Sí. Pero bueno, así nos vamos. Nos vamos. Así nos fuimos. ¿Dijimos lo de la página? No, díganme. Radionauta.com.ar. ¿Está bien? Bien, ya está a punto. A punto caramelo. Sí. Sí. ¿Cuándo arranca oficialmente? ¿Ya está? ¿Ya arranca oficialmente? Ya estamos, sí. Ya estamos. Sí. Está bien, ya estamos. Bueno, ¿se puede escuchar ahí? Por métense ejemplo, radio. Y se escuchan los programas, ¿no? Es así. Sí. Ya estamos bueno, ahí. Y sí, otra cosa que queríamos decir antes de irnos es que el nuevo manejen programa. Con cuidado. ¿Nuevo programa? No. El nombre no lo recordamos. Ahora, ahorita. Sí. Ah, ahora ahorita. Ahora ahorita. Ahora ahorita. Ahora ahí. Ahorita. Ajá, bien. Listo. Bueno. ¿De qué versa? Bienvenidos a los chicos. ¿De qué es el programa? Folclore es todo lo que claro. Puedo decir y todo lo que tengo sí. A mi alcance. Ahora ahorita. No sé por dónde van. Dejen de preguntarla. Hace dos horas no lo sabía. Escúchenlo. No están entendiendo. O sea, empezamos con la misma pregunta hoy. Al claro, principio. La segunda vez que me quemás en claro. El mismo programa. No, esta vez yo lo pregunté yo. Claro. Ahora Marcela. Ahora que está. Yo vi los ojos redondos como, viste, como figurita de anime. Dije, uy, le preguntó de nuevo. Bueno, too late. Bueno, eso es lo que tiene la radio, la inmediatez. Aparte, si nadie se acuerda de lo que dijiste, folclore, ahora viene. En la continuidad de la profesión de Radionauta, ahora ahorita, nosotros nos vamos hasta el martes que viene. El señor Matu Pereito, muy buenas noches. Buenas noches, nos vemos el martes que viene. La magnánima presencia del señor Negrox Delfino, que el martes que viene va a estar hablando de tecnología, haciéndonos sudar canelones. ¿Sí? Que él hace ni morisqueta hace. Él se mantiene así en su cono de sombra. Sí. La señorita Marcela Covino, muy buenas noches. No sudo. Tu nariz suda. Sí. Gotía. Hace un mes que tu nariz adiós, no puedo parar. Bolsa de moco Covino. Sí. El señor bueno. Lucas Jair. Avanchi. Nos vemos. Esto fue Condiciones Extrañas. Sigan en la continuidad sí. De Radionauta. Hasta el martes que viene.